Todo lo existente en las dimensiones densas debía tener una alimentación que la mantuviera viva y funcionando. Así pues, era la combustión calorífica que mantendría ese todo en perfecta condición. Toda creación realizada se basaba en que ella debía producir su propia combustión, así, cuando la forma hombre se alimentara de esas creaciones, entonces produciría la combustión que lo mantendría vivo. El reino vegetal se creó con esa finalidad, la forma hombre se alimentaría de él y produciría su sustento. La dimensión regular, la secundaria y la primaria extraen su alimentación del reino vegetal, y sólo así han podido mantenerse incólumes y sin alterar el cauce de su creatividad. Sólo ustedes, densificados distorsionados, se alimentaron del reino animal, arruinando con ello el proceso creativo y para lo que fueron creados. 446 ¿Por qué no debíamos alimentarnos del reino animal? Cuando el reino vegetal fue creado para dar el sustento a la forma hombre, fue hecho con elementos de la dimensión perfecta, leves, diáfanos y claros, con el propósito determinado de ir puliendo y elevando la densidad para convertirla en una energía leve y que esta energía iría invirtiendo poco a poco la energía hombre denso, hasta llegar a transmutar la combustión calorífica en alciática. Los nutrientes que el reino vegetal poseía tenían esa propiedad, todo había sido calculado en el laboratorio, así, la recuperación energética se mantendría en su cauce y desarrollo. Al distorsionarse y alimentarse del reino animal, el hombre planeta Tierra condensó aún más su densidad, porque se estaba alimentando de sí mismo. El reino animal eran experiencias que se hicieron para llegar a crear al hombre y que no llegaron a concretarse. La dimensión perfecta no las eliminó de la secuencia creativa, las dejó desarrollarse, dando a cada uno de ellos alguna finalidad de creación. Como los animales son experiencias para llegar a formar al hombre, el hombre tiene que verlas como semejantes y hermanos, y al serlo, no puede alimentarse de ellos. 447 Y debemos eliminar a los insectos. Los insectos fueron las primeras experiencias que se hicieron para formar al hombre, y no se han eliminado en la secuencia creativa, porque servirán para continuar los experimentos. Estas criaturas se han fortalecido con el tiempo, y sus formas energías van a servir para probar la resistencia de los elementos en la realidad petrificada y solidificada. Los insectos son los únicos que han resistido a la gravedad, densidad, elementos químicos, cambios atmosféricos y más. No se distorsionaron ni cambiaron sus estructuras genéticas, son las criaturas más fuertes, pues sobreviven a todas las inclemencias que existen en su realidad. Lo creado, creado está, no podemos eliminarlo, pero sí reciclarlo a nuevas creaciones. Muchas criaturas que fueron creadas y se convirtieron en el reino animal han desaparecido de la faz de la Tierra. Son especies extintas que ya no se reproducen, porque la Tierra no les ofrece los medios para vivir. Mas así como unas desaparecen, otras nuevas surgen. En la época en que existieron los animales que ustedes llaman prehistóricos, la Tierra se encontraba en pleno proceso de enfriamiento y la combustión calorífica estaba compuesta por elementos químicos que emanaban del mismo suelo. Esos elementos químicos, y la falta de gravedad, produjeron criaturas gigantescas que se adaptaban perfectamente al medio ambiente. A medida que la Tierra se enfriaba, la gravedad disminuía y todo lo que existía se aplastaba contra ella, de tal forma que todo lo existente sobre la faz de la Tierra se tornó de menor tamaño. 448 ¿Cómo se creó la forma hombre?